τύπος αποκαλύπτει. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es adiós. Juansis Pilar Popa. Chopos Apocalipsis Now. Año 1981. Aparece por primera vez en la historia de la humanidad el término ciberespacio. Lo acuña el escritor de ciencia ficción, padre del ciberpunk, William Gibson, en su relato Johnny Mnemonic. Gibson señala que se inventó el término meditando sobre las llamadas telefónicas. ¿Qué lugar, qué espacio ocupan las voces que enviamos a través de una llamada telefónica? ¿Dónde se encuentran estas voces? A partir de estas preguntas, Gibson comenzó a fantasear con ese sitio, el punto de encuentro de voces de conversaciones telefónicas durante los 80. Lo desarrolló y lo dotó de tres dimensiones. A través de máquinas, las personas accederíamos a ese espacio para interactuar allí, un lugar en el que inteligencias artificiales creadas por megacorporaciones y los humanos interactuaríamos. Año 1996. En Davos, Suiza, John Perry Barlow presenta la Declaración de Independencia del Ciberespacio, en la que exhorta a los gobiernos a no ejercer soberanía sobre el mismo, nuestro Internet, definiéndolo como el nuevo hogar de la mente. Año 2016, cumbre de la OTAN en Varsovia. Por primera vez en la historia, el ciberespacio se reconoce como un nuevo dominio de las operaciones militares, junto con los de tierra, mar, aire y espacio. Y año 2017. El Ministerio de Defensa del Estado español, a través de su Departamento de Ciberdefensa, busca personal extremadamente cualificado para prevenir ataques informáticos. Buscan gente voluntaria avisando de que no iban a pagar. Literalmente decían, el único sueldo sería la satisfacción de defender una nación. Año 2019. Macron recluta una unidad de escritores de ciencia ficción y futurólogos para que imaginen las guerras del futuro, terrestres, digitales y espaciales, y poder así comenzar a prepararse para las mismas. Como vemos, el ciberespacio es hoy en día un terreno donde somos, existimos y del que dependemos, aunque es un término donde la realidad y la ficción se entremezclan en una masa espesa y difícil de desentrañar. En contra de las ideas libertarias de aquellos que imaginaron una red libre, un hogar de la mente colectiva, los estados y las empresas operan en su campo de batalla a través de operaciones secretas que desconocemos. Gibson imaginó el ciberespacio, pero también proyectó, muy acertadamente, el dominio que iban a ejercer sobre este las corporaciones y los estados, quienes desde hacía siglos venían controlando los otros espacios. Sin embargo, tal y como ocurre al otro lado de la máquina, las resistencias abren camino y los movimientos digitales que pugnan por una red libre y descentralizada no dejan de luchar y reproducirse, como un virus contra todas aquellas que quieren controlarnos. Todo está por imaginar, todo está por hacer. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides un día más, una noche más, una tarde más, un año más, un mes más, una semana más a Post Apocalipsis Now, emitiendo en directo desde el búnker de Radio Vallecas. Sonamos en la 107.5 de la FM o en www.radiovallecas.org para el resto del universo. Ya sabes que estamos deseando que te unas a esta guerrilla digital y sonora, y que para ello puedes escribirnos a cualquiera de nuestras redes en lo mainstream y también en el Fediverso. Pero lo mejor es que te vengas a conspirar con nosotras al búnker de la calle Puerto del Milagro 6 Posterior. Y hoy me acompañan en el estudio, por un lado, Aurora, la responsable de que nuestras redes se estén reproduciendo como un virus, como un mal bicho. Sí, muy creo buenas. Que le hemos dado con un poquito de intensidad últimamente a las redes. No, pero está muy bien eso. Y aparte, la responsable de que hoy todo el mundo tenga la boca tonta porque he hecho algo prohibido en la radio, que es traer helados. Sí. Bueno, la boca tonta la tenemos más siempre. Más veces. Tienes que hacerlo más veces. Y nosotros la boca tonta la tenemos siempre. De serie. A este que escucháis es nuestra querida DJ Vacía Salas. Buenas noches. ¡Hola! ¿Qué tal? Pues muy bien. Si oís un ruido de fondo como si estuviésemos en medio de, yo qué sé, de Vietnam. Son los ventiladores que tenemos aquí a toda leche, porque es que si no nos vamos a morir. Pues sí. Y bueno, esa tercera voz que ha sonado, que seguro que os suena, la del alemán, el alemán impasible. ¿Qué pasa? Konnichiwa, hermanos, des, yoroshiku onegaishimasu. Bueno, sí, dando la chapa aquí al otro lado del espejo, a los mandos del cacharro de chatarra más rápido a este lado de la albufera, está la rata de Montigeldo. Y esto que estáis escuchando es el tema Armageddon de Lobotomic Garden. Estamos, ya estaríamos, ¿no? En el Fix and Chips. Pues a ver qué cosita hemos traído mientras cruza por aquí veloz como una ratilla de campo el DJ Vacía. Estaba cogiendo una cervecita. Una cervecita. O sea, helado y cerveza. Buah, eso le va a sentar a tu estómago. Bueno. Fix and Chips tengo como para alimentar a un batallón del ejército. Pues suelta. Además, hoy vamos a hablar de ciberguerra, o sea, que alimentar un batallón del ejército. Para empezar, lo he puesto en nuestras redes, pero en serio, seguid a la señora que hace dibujos en Paint en Instagram y es una influencer, que es maravillosa. Y es una señora de Jaén que tiene 89 años y dibuja en Paint y ya está, no hay más historia, pues, pero bueno, en Instagram lo está petando. Como los montajes de mi abogado, que podrían echar una competi de dibujos y montajes. El Manolo te lo pinta. Bueno, y luego tenemos el hacker de los pasteles, que es otra cosa que también pusimos por redes sociales. Es que no sé cómo llamarlo, pero bueno, ¿sabéis lo típico de que tu sobrino te dice es mi cumpleaños y lo que más me gusta en el mundo es Pokémon? O Bob Esponja. Bob Esponja o Frozen. No, pues resulta Bob Esponja. Back. Pues el problema es que eso tiene copyright y que entonces no está bien hacerlo y mucho menos imprimir esa cosa que hacen en las pastelerías. Entonces este señor te enseña cómo hackear esas imágenes para que el algoritmo de YouTube no lo reconozca y por tanto puedas hacer una versión de Bob Esponja que no ofenda al copyright. Vaya tela. Bien, bien. Hasta ese punto tenemos. Pero porque luego graba los pasteles, entiendo, ¿no? Claro, los graba y los emite y yo qué sé, fiesta de cumpleaños y de repente te censuran la fiesta de tu sobrino. De repente viene Disney, viene el ejército privado de Disney y te dispara la nuca. Sí. Que son Black Tower, ¿no? Sí. El ejército privado de Disney. Yo quería volver un poco esto sobre lo que he comentado antes, que es una noticia que ha dado hoy el ABC, nuestro periódico monárquico de cabecera, yeah. La que decía esta, lo de que Macron ha contratado a un grupo de escritores y escritoras y futurólogos para que ayuden a diseñar la estrategia de Francia para prepararse para las guerras del futuro. Así que, a ver, por favor, si alguien de ese equipo nos está escuchando, que por favor no deje seguro pasar sí. esta oportunidad de oro para practicar el noble y nunca bien ponderado arte del troleo. Porque, o sea, ¿cómo trolearíais vosotros a Macron si os contratase para decir, mira, vamos a gastarnos millones del presupuesto de Francia en prepararnos para la guerra del futuro? Pues mira, yo lo tengo claro. A ver. Cogería un ejército de rumbas. No, porque yo sería de la ciberpaz. Entonces lo que metería son las ideas de Star Trek, que es una gran serie sobre la diplomacia y cómo no matar a la gente y pararse un segundo y decir, oye, ¿tú qué estás diciendo? El no otro día entero, vi un capítulo y casi me da un ictus al ver simplemente los decorados. O sea, son dije, ¿qué es esto? ¿Qué puta y la locura? La cantidad de dinero que se gastaban en bombillas es muy bonito. Pero era tan cutre, o sea, yo no sé cómo nadie paraba eso en algún momento diciendo, pero chavales, ¿qué estamos haciendo? Que esto es muy cutre. Vamos a parar ya. Sí, o sea, sí. Que alguien se va a dar cuenta de pero esto. Pero los al hombres final llevaban faldas cortas y entonces sí, ya eso sí evitaba todo lo demás. Madre. Mira, yo le pasaría capítulos de Futurama, seguramente. Pero me he acordado por lo de las faldas, por los uniformes que llevan también en Futurama, que son de Star Trek. Sí. Y yo qué sé, que se curren las armas que salen en Futurama, que son buena mierda. Pues no sé, ¿tenéis algo más por yo ahí? Sí. Alemán impasible. A ver, yo hoy traigo una recomendación cultural. Hoy he ido de cultureta. ¡Viva el arte, tío! ¡Viva el cole! ¡Viva! He ido de cultureta, he ido a ver una exposición de este hombre que se llama Tetsuya Ishida, ¿vale? Está en el Palacio de Velázquez, ahí en Retiro. Hasta el 8 de septiembre, por si alguien quiere verla. Se llama Autorretrato de otro. La obra de este hombre me pensaba que casaba mucho con el programa porque el tío pintó durante los 90 sobre la alineación en el capitalismo salvaje y cómo la sociedad industrializada nos convierte básicamente en mercancía o en máquinas de producción, básicamente. Uh-huh. Está muy, muy bien. Yo la recomiendo muchísimo. Y está de rabiosa actualidad, en realidad, porque el tío se acabó suicidando en 2005 solamente por... Además, muy joven, es del 73 este hombre. Solamente por la depresión que le causaba, como lleva toda la década de los 90 pintando sobre el tema y vio cómo iba peor. Entonces no lo aguantaba ya. Claro. Aurora. Yo sigo con el tema del suicidio, perdón. Porque dale ahí. Venga, he encontrado una secta de los 90 que se pagó el suicidio colectivo haciendo páginas web. Entonces, claro, con ese titular de hipertextual, pues no he podido evitar entrar. Y la secta se llamaba Heaven's Gate Web. Eran... ¡Uy, Jesús! ¡Uy, qué bien Dios! Eso! ¿Qué ha quedado súper natural y oculto. Que quede constancia de que me he metido debajo de la mesa sí. estornudar y aún así. Le has dado una hostia a la mesa también. Buena. Bueno, pues la secta se llamaba Heaven Gate Club y era como una especie de secta nerd que les gustaba mucho Star Trek, Doctor Who y demás. Se juntaban a verla y llegaron a la conclusión de que tenían que ir al otro planeta y todo la eso para suicidarse. Y para pagarse el suicidio, llegaron y estuvieron haciendo páginas web que a día de hoy se pueden visitar y todavía se pueden contratar sus servicios. Y son súper noventeras. Pero quedó alguien, o sea, que alguien no se bebió el Kool-Aid. No, es que les dijeron a 5 que se quedaran vivos para mantener su legado en la Tierra. Para mantener en forma las de páginas web, tío. Páginas web, recomiendo. Vais a ser los 5 pringados vosotros. Yo me imagino el sorteo de los 5 notas que se quedarían. Que sabes cómo son las páginas web, como la de Homer Simpson con GIFs así bailando con un bebé y con un mazo de mierdas ahí dando vueltas. Con y un contador de visitas. Contador de visitas, claro. Y ya está. Efectivamente. Entonces, bueno, me llama mucho la atención la noticia de esos pobres informáticos que son pringados hasta para las sectas. Que no les dejan ni suicidarse. Muy tierno. Y luego, no sé si sabéis lo que está pasando en Puerto Rico. Puerto Rico, que, sí. Que está Bad Bunny. Bad Bunny ha cancelado la gira, chaval. Pero que Bad Bunny está ahí como el Che Guevara, chaval. Que ha cancelado la gira y es el Han Solo de... Mira, Bad Bunny vi una foto ahí que estaba subido en un coche con unas gafas súper futuristas ahí levantando el puño. Y este es el Che Guevara del siglo 30, chaval. Vamos a dejar de poner a Bad Bunny en un pedestal, que a mí me encantaba. Bad Bunny, baby, baby. Sí, sí. Pues la historia es que este... ¡Chambea! Había... ¡Skeller! La historia es que el gobernador de Puerto Rico tenía un chat en privado con sus camarillas, donde se veía que la camarilla efectivamente no estaba formada solo por la gente que formaba parte de la Cámara del Gobierno, sino también empresarios y demás. El chat buena gente. Se ha filtrado, como es lógico, y se ha visto toda la misoginia, racismo, machismo, homofobia, bla, bla, bla, y sobre todo la corrupción y todo eso, pues gente, a los chats los carga el diablo. Sí, que hasta se reían de las víctimas del huracán, que murieron 1,500 personas o algo así, y se reían de las víctimas, o sea, como que además son víctimas que, por cierto, se han negado institucionalmente que existieran en Puerto Rico. Y es como, vale, vamos a meter de 1,500 cadáveres debajo de la alfombra. Bueno, entonces, como se ha filtrado, ha habido un montón de respuesta pública, que vosotros, como soy generación joven, estáis diciendo Bad Bunny, pero Ricky Martin ahí y su mermelada también están muy en contra de este señor y están liderando la revolución. Y todo hay que decir. Pero desde la mansión de Miami, supongo. Sí. Que estará haciendo campaña. Sí, sí. Claro, bueno, igual que Bad Bunny. No, Bad Bunny es be. Oye, yo me he acordado de... Voy a parar esto antes de que siga degenerando. Que no, que me he acordado que hoy que falta Javi, que a saber que... Que Dios lo tenga en su gloria. Que a saber qué estará haciendo por ahí, que no vamos a desvelar aquí. Pero es nuestro representante primero de Posapocalipsis, wow. Y yo me he buscado una noticia de Posapocalipsis, wow, para rendir homenaje a esa parte del programa y a Javi. Y tengo un bulo sobre islamistas, perros y la unidad de España. Ah, sí, lo vi, sí. No tiene nada que ver con la que está liando público con lo del Total Ripoll, pero es un post en Facebook que pide a los animalistas que se manifiesten porque dicen que hay una yihad contra los perros en Lleida. Sí. ¿No? Una yihad en Lleida. Bueno, la movida es que el enlace que se adjunta es de 2011, concretamente de un blog que afirmaba que los musulmanes están llevando a cabo una yihad contra los perros. Y se dice que las autoridades españolas están investigando las recientes muertes por envenenamiento, bla, bla, bla, no sé qué. El caso es que esto lo ha desmentido los de Maldita, pero es que están hartos. Ahora han dicho que desde 2011 todos los años vuelve el bulo este y se vuelve a compartir mazo. Y dicen, pero vamos a ver, o sea, es que todos los años lo desmentimos, que no hay ninguna... Pero y el post lleva las etiquetas España, invasores e Islam. Cuando en realidad la gente que mata a perros envenenándole y poniendo chinchetas en salchichas y tal, son les tumbades de tu barrio, en plan, sí. Sobre todo, lo siento, señores mayores que están loquísimos, ¿vale? Que matan miles de perros al año. Sí, sí, porque me gustan que los bichos. El bulo también guapo que está ahora... Bueno, cualquier cosa que contenga las siglas estas de MENA, se está volviendo la gente loquísima con eso. Tío, el otro día la ABC sacó una portada asquerosa, tío. Ponía el polvorín de los menas. De los menas, que son chavales, chavales durmiendo en una iglesia, porque no tienen dónde quedarse. Sí, sí, no, pero que la gente estaba compartiendo ahora una cosa que era una ayuda de 1.600 euros para los menas, en plan que la gente se cree de verdad que le dan dinero a inmigrantes menores de edad. Ahí, toma, 1.600 pavos, gástatelo en comprar armas y en atracar señoras. Cuando además eso se y comprueba peña, mirando el BOE. Sí. Miras el BOE no, y ya ves por, que no, por, o sea, pura lógica. O sea, ¿quién le va a dar dinero a un niño inmigrante menor de edad 1.600 pavos? O sea, tienes que ser muy subnormal para creerte eso. Pero, pero menos mal que hay gente que se cree eso, si no... Y menos mal que estamos aquí nosotros para desmentir los bulos. Sí, somos aquí, los malditas de Radio Valle. Los cacabulos. Cacabulos. Es que eso ya ni me parece un bulo, me parece una puta gilipollez, ¿cómo te creas eso? Bueno, ¿tenemos algo más por ahí? ¿O bueno, lo de cigarrillo electrónico. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¿Qué pasa con el cigarrillo electrónico? Que, bueno, el cigarrillo electrónico hasta ahora simplemente, pues bueno, el electrónico, pero no estaba enviando información a Internet, pero es que está empezando a enviar los nuevos modelos de información a Internet para enviárselo a los jefes y a las aseguradoras de salud. Que es frecuencia de fumar y todo eso. Claro. Entonces duración de la pitadita. Y... Claro, claro. Entonces está siendo un poquito... o sea, yo me estaba planteando de en poquito tiempo cuántas cosas ya están conectadas enviando información. Sí, no, ya, si es que... El IoT, tío, el IoT. Pero espérate que el cigarrillo no le esté mandando también las veces que parpadea, yo que sé, porque para alguien le servirá eso. Hombre, para Zuckerberg, que no parpadea, a lo mejor esa información es importante. Seguramente sea de las primeras máquinas que empiecen la revolución, porque están bastante puteados en su trabajo los cigarrillos electrónicos. Las tostadoras, los... La clase obrera de las máquinas, que va a ser la primera que se va... O sea, no la high class, ¿sabes? La working claro, class claro, toaster. Eso tío. Es. Claro. Las tostadoras, los cigarrillos... Pero un sistema hi-fi de... Eso no. De Van Lusen, eso no te... Claro, eso para qué se va a revelar, si eso le tratan de puta madre. ¿Y los aires acondicionados qué serían dentro de las clases sociales? Pua, no sé, clase media, ¿no? Se bajan un par de meses. Eso sería como el encargado, o sea, obvio, un temporero, sí. Claro. Un temporero, trabaja en los 3 meses de verano. Una batidora también, ya, eso es working class también, un trabajo muy, muy jodido. Y los frigoríficos. Y los butter esos del futuro, eso ya sí que sí. O sea, esos van a ser los líderes. Los líderes de la revolución. Eso vendría a ser el lumpen. Queremos tragar más mierda. Eso vendría a ser el lumpen proletariado. Eso es, los más puteados. Tenemos que hacer una pirámide ahí dibujada. Claro, claro. Queda para el futuro. Bueno, y otra cosa que está muy guapa, que hay un estudio gallego que se llama Baroque Decay, que han sacado un juego de terror, que es el primer survival horror laboral. Han hecho que es como... Más conocido como tu puto curro, ¿no? Sí, pero en la modo, vida real. En modo videojuego. Y bueno, que eres un chaval que llega nuevo a una empresa que se llama Sintracorp, que es como un trasunto de Google o Amazon. Y bueno, tú llegas ahí y ni siquiera sabes qué coño tienes que hacer, tienes que hablar con un montón de gente para enterarte de cuál es tu trabajo, te están todo el rato metiendo un montón de presiones y tal, y por lo visto el juego ha recibido muy buenas críticas, así que menos Resident Evil y más survival horror laborales. Hombre, también es un poco putada estar en el curro y decirte, me voy a jugar unos videojuegos, así como vía de escape, no, y te juegas un juego. Pero a ver, el juego, claro, no, pero el juego ya, luego ya, tiene vas descubriendo una trama y descubres... Que los de asuntos internos estaban en la fase, claro. Podríamos hacer una lista de juegos porque yo me han venido a la mente un par de ellos más. Bueno, voy a hacer un spoiler, me da igual. Al final descubre que Sintracorp está. Lo que quiere hacer es capturar a una bruja que tiene poderes. Que va, sí, que va. Que sí, que sí. Hombre. Que sí, hombre. Demasiado bueno. Bueno, ¿tenéis algo más o nos vamos a escuchar a los pervertidos elegantes? ¿Pervertidos elegantes vas a poner? ¿En qué que encontró bueno un son. Temazo? Yo tío. Los descubrí el otro día, me parecieron muy buena gente. A ver, cuéntanos, ¿cómo los descubriste? En León, en un León, valle de León. En un valle de León. Los descubrí ahí a las 11 de la mañana al lado de un río. Pues sí que madrugaste, ¿no, macho? Joder, macho, vaya madrugón me pega. Ahora se le llama así, ahora se llama madrugada. Claro, claro. Sabemos lo que está pasando de verdad aquí y lo queríamos ver para poder transmitirlo al resto de Europa, lo que realmente está pasando, no lo que nos están diciendo que está pasando. Y aquí están tirando bombas de racimo, las bombas de racimo son brutales, y aunque sabía lo que estaba pasando, pero no es lo mismo asustar que tienes delante los cadáveres de ancianos, los cadáveres de niños, los cuerpos despedazados y las áreas civiles destrozadas por el terrorismo de Estados Unidos a través del ejército. Llega tarde a clase como es normal, pero la escuela ya no está donde tenía que estar. Los fascistas visitaron la ciudad, bombardearon su colegio, también un hospital. El profesor lo vio, le logró salvar. Aquello les hizo hombres, ya no pueden llorar. Reprimen su dolor, sienten ganas de matar. Hoy en clase han aprendido a odiar. En Donetsk y en Lugansk resisten el fascismo sanguinario de Kiev. No pasarán esta vez, los nazis hoy son USA. Ucrania es España en el 36. La milicia fascista considera terrorista aquel que resista la agresión imperialista. Mercenarios golpistas con sueldo americano que van de nacionalistas. Mueren civiles, la OTAN quiere montar un escudo de misiles, impostura a otro nivel. No les importa el dolor del débil, el control del gas, casus belli. Son lo peor de Nueva York a Delhi en la tele. Solo ponen su peli, cambio de canal y repiten lo mismo en un portal Anon desnuda el genocidio. Derriban los edificios de marca americana, son las botas del Maidán. Proyectiles caen sin ráfaga de aviso. Algunos ancianos resisten en su piso. El tío Sam arma a los alzados. Nazis y soldados no son pueblo ucraniano. son otro amanecer dorado, iluminando parados a la luz del lunes. Me fijo en las cosas que nos unen, jóvenes y ancianos en fosas comunes, mujeres y niños pequeños en sueños, me piden que les ayude. Veo venir a las nubes y Mahoma no puede, al fascismo acuden. No creo que disimulen, por mucha democracia que se pongan de perfume. Fascistas son el Islam, fascistas también el Maidán. Brigadistas en Donbass resisten como mujeres en Kurdistán. Fascistas son el Islam, fascistas también el Maidán. Brigadistas en Donbass resisten como mujeres en Kurdistán. Un proceso de lucha muy grande en el norte de Kurdistán, por la liberación de ese pueblo, por el derecho a su autodeterminación. En esa zona de Kurdistán vi a las mujeres a la cabeza de ese proceso de liberación y autodeterminación. Recuerdo aquel momento cuando empezó a lapidar el pueblo entero hambriento, la mujer sin lastimar. Todavía yo lo siento, me quemé mi paladar de los gritos que va a dar por ser más de la séptima. Yo veía a los demás niños en busca de piedras para sentirse los más machos tocando su cima. Entonces matarán la que poco hable por encima. Es de lógica, sin más que a las demás iba a mandar. Desde aquellas me llevé todo lo dio por delante y acabé como lo ves, empezando a analizarte como una mujer la tienes esclava para servirte. Patriarcado reproduces, pues tendrás más culpa que antes. Tengo la certeza de cuál es el problema. Ni es su dios, ni es aceptar, es capitalismo, sistema con el cual ese burgués acumula poderes. Si vienes, si no me entiendes, es porque tú no quieres. Salgo a las cortezas y la mujer está en llamas porque no les obedezca y no crea en el alma. Ella cree en el arma, se organiza en PKK, ya que la perjudica el sistema burgués. Ana, me acercas, Fallah, Dierk, Mendima, Dimel, Kdipsi, Bas, Khalil, Mara, Blaki, Mama, Andex, Meiter, Ubnes, Kbatihum, Gabagi, Kudam, Hum, Zbin, Razel, Adrumin, Abah, Bati, Ras, Kbati, Harriya, الإنسان بسكت الإيسيس فرد قبل ميريكان. انتم العنصريين يا ولاد كلاب، حنا شيعيين حقوا ليكم إنسان بحال ستالين دار ليكم في ياماتهم. خلق لاشنيكوف هو الحلم معاكم، غنبي سيستيم انتقلاوي ديالكم، غنغلبوكم قبل ما يوصلكم الأمان. فاسيستاس صنع لي سيستام، فاسيستاس تامير الميدان. بريغاديستاس ان دونباس ريسيستن كومو موخيريس ان كورديستان. فاسيستاس son el Islam, fascistas, también el Maidán. Brigadistas en Donbass resisten como mujeres en Kurdistán. Ciudadano, ciudadano lector, ciudadano internauta. Saludos cómplices desde el papel y desde el espacio hipertextual. Nos dirigimos a ti porque creemos que, como nosotros, estás preocupado por los asuntos de la República, de esta República global que es el mundo. Y para nosotros tú eres, seas quien seas, antes que el gobernante o el político profesional, esos nuevos príncipes, el actor principal del drama de nuestra ciudad planetaria e interconectada. Esto es un fragmento de la quinta columna digital, Cibergolem, de Andoni Alonso e Iñaki Arzoz. El lenguaje es una forma de terrorismo y nosotros nos oponemos a cualquier forma de terrorismo. Y este otro es un fragmento de Lenguaje colateral, claves para justificar una guerra, de John Collins y Ross Goldberg. Estas citas abren el trabajo Idea de ciberguerra, camino para la ciberpaz, cuyo autor Javi Herrera nos acompaña hoy desde Granada para tratar estos temas. Javi es graduado en Historia, máster en Historia y máster en Cultura de Paz, actualmente doctorando por la Universidad de Granada con tesis sobre la ciberguerra. Así que no sé si nos estás escuchando ahí al otro lado, Javi. Muy buenas y bienvenido a los micros de Radio Vallecas. Muy buenas tardes a todos. Sí, os estoy escuchando perfectamente. Muy bien. Pues si te parece, nos gustaría que nos contases qué entendemos por ciberguerra en sentido estricto y qué definiciones barajan quienes estudian este fenómeno de la ciberguerra. Bueno, la ciberguerra, como es un asunto muy actual, pues no tenemos todavía una definición totalmente clara, totalmente cerrada sobre lo que es. Sí se maneja en la gente que trabajamos sobre esto dos perspectivas. una que el principal autor se llama Pablo Shakarian, que define la ciberguerra como una extensión de la política. Es una concepción muy clásica sobre lo que es una guerra, que parte de que una de las maneras de hacer política entre Estados pues hacer una guerra, y así se dirimen las diferencias entre dos Estados. Y la otra perspectiva, un poquillo más técnica, es que la aporta un autor que se llama Igor Bernik, que dice que la ciberguerra es un conjunto de operaciones, tanto ofensivas como defensivas, tanto de instituciones públicas como privadas, para lograr la superioridad en una batalla o en un tipo de competencia contra otro Estado. Y básicamente esas son las dos definiciones que más se adaptan a la idea de ciberguerra que estamos manejando actualmente. Uh-huh. Esto coincide con los usos que se le da en la prensa a este término habitualmente. Bueno, hemos mirado un poco por las redes y la ciberguerra pues aparece siempre como relacionada a algo deshumanizado, muy vinculada también a países como Corea del Norte o Rusia, si nos damos unas vueltas por los primeros resultados de una búsqueda superficial en uh-huh. Internet. Me da un poco la impresión de que bajo este término se trata de dibujar un concepto así como fantasmal, ¿no? Secreto, y que es como ajeno a la sociedad civil, algo que se nos escapa a nuestro control como sociedad. Además, en tu propio trabajo, tú señalas también, ¿no?, algunos titulares que hacen referencia, ¿no?, a esto que comento. Sí, como bien mencionaba, habías traído una frase a colación sobre que el lenguaje es una forma de terrorismo, y bueno, de una manera graciosa en ese texto se decía: nosotros nos oponemos a toda forma de terrorismo. Actualmente el concepto de ciberguerra se está usando como eso, como una forma de terrorismo, en el sentido de crear terror en la gente para que apoye de manera irracional determinadas políticas que ni siquiera entiende y de las que actualmente se le está haciendo, se le está excluyendo de ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, si la gente se fija en la prensa, pues están saliendo muchas noticias de determinados espacios que desde el punto de vista occidental pues se quieren atacar, como puede ser Corea del Norte, como puede ser Rusia, como puede ser China. Son espacios que nos están vendiendo los medios de comunicación, que son por definición hostiles a nosotros, y entonces usan este término que no se sabe muy bien, o por lo menos en el público general no sabe muy bien cómo manejar, pero claro, la guerra es un asunto muy serio, la guerra es un asunto muy grande, y cuando te dicen que esa gente nos está atacando en dinámicas de guerra, pues se acaba todo, solo prima el terror y la necesidad de defensa. Y básicamente se están usando, últimamente surge mucho el concepto este de fake news, de noticias un poco falsas, ¿no?, de sobredimensionadas por la prensa, y la ciberguerra no es que sea falsa, pero se está convirtiendo en una mascarada para unas determinadas de operaciones que están haciendo los estados bastante dudosa. Uh-huh. Cuando hablábamos para preparar esta entrevista, pues tú me lo decías, ¿no?, que una guerra solo se puede dar entre dos estados, ¿no?, que los estados se han apropiado un poco de esa palabra. Una vez que hemos definido y señalado esta mascarada, ¿cómo está funcionando la ciberguerra a nivel mundial, ¿no? ¿En qué se diferencia en los actos de ciberguerra que ya se conocen y en qué se parece a las antiguas guerras convencionales que conocemos, poniendo como ejemplo las dos guerras mundiales o bueno, cualquier otra guerra, ¿no? ¿Qué lógica sigue esta ciberguerra? Sí, para que quede un poco el tema claro, durante otros periodos históricos, pues por ejemplo, un actor privado reunía un ejército y tenía lícito defender sus intereses, se consideraba socialmente lícito. Estamos hablando, pues, por ejemplo, un noble o un mercenariado, ¿no?, consideraba lícito reunir a un conjunto de personas y atacar de manera indiscriminada a otro estado, a otra población, para conseguir unos beneficios. A partir de, bueno, conforme se va avanzando en la dinámica de la guerra, durante la Edad Moderna y la Contemporánea, se considera que eso es solo atribución de un estado. ¿Qué quiere decir? Que un miembro público no puede apropiarse de esa palabra, un miembro privado no puede apropiarse de esa palabra y decir simplemente yo declaro la guerra. Imaginémonos, por ejemplo, que Amazon decide declarar la guerra, como entendemos, no una guerra comercial, sino una guerra total, pues contra un Estado que simplemente no le deja vender sus cachivaches en su territorio. Eso en el derecho internacional está totalmente excluido. Bien, partiendo de esta primera matización, de que la ciberguerra en principio solo se debería de tratar de Estado a Estado, y eso comporta que hay una serie de legislación internacional que debería de regular la relación entre esos dos Estados, la relación bélica entre esos Estados. Por ejemplo, a todos nos va a sonar la Convención de Ginebra, ¿no? Por ejemplo, por poner uno de los instrumentos más potentes que tenemos de legislación entre conflictos bélicos entre dos Estados. Pues partiendo de esta base, se produce un efecto muy curioso. Nosotros tenemos una legislación muy bien desarrollada para todo lo que sea, vamos a ponerlo entre muchas comillas, todo lo que sea lo analógico, lo que no tiene que ver con el mundo digital, cuando hay un enfrentamiento físico, cuando se interceptan las comunicaciones de un país, pero de manera analógica, otra vez entre comillas, y tenemos muchas dificultades, o más bien hay muy poco interés en desarrollar una legislación efectiva cuando hablamos de las relaciones conflictivas en un entorno digital. ¿Eso por qué se produce? Pues bueno, hay varias teorías. Una de las teorías que nosotros estamos barajando, desde la perspectiva que yo trabajo, es que el control de la guerra se hace muy bien a través de lo que serían sistemas de defensa, ¿no? Lo que sería, para que la gente lo entienda, el sistema de milicia clásico, o militares, tanques, bombas, todo eso se controla muy bien. Pero en este desarrollo se creó un punto negro, que son los servicios de inteligencia, que por su propia naturaleza tratan de ser estructuras opacas del Estado para tratar asuntos que se ha decidido, no se sabe muy bien por quién, que no necesitan o que no deben de ser de la esfera pública, ¿no? Entonces, cuando surgen los problemas en el ciberespacio, automáticamente se considera ciberespacio comunicación, comunicación pertenece a inteligencia, y de inteligencia toda esa dinámica de ciberespacio se mete dentro de una dinámica o de una estructura opaca estatal como es la inteligencia. Uh-huh. No, o sea, por recapitular un poco, por recapitular un poco lo que dices, entonces entendemos que los estados ahora mismo que se pueden estar viendo envueltos en ciberguerras, y nosotros no nos vamos a enterar porque se desarrollan desde servicios de inteligencia, pues como por ejemplo el CNI aquí en España o otros servicios de otros países. Sí, totalmente. Eso, por supuesto, tiene una justificación, ¿no? La justificación viene a ser que los ataques suelen ser anónimos, el tipo de respuesta suele ser muy delicada, y eso hace que la respuesta pues tenga que ser de otra manera. Pero que exista esta justificación no quiere decir que todo el problema se tenga que enfocar por aquí. Os he traído unos datos para ver la sobredimensión que ha adquirido esto. Por ejemplo, en nuestro maravilloso padre putativo, ¿no?, que se llama Estados Unidos, que es el que controla la zona occidental, pues hay 18 oficinas estatales dedicadas a inteligencia, y esas 18, casi todas, tienen parte activa en lo que es la ciberseguridad. Entonces, imaginaros un solo país con 18 oficinas opacas que se supone que están trabajando para solventar un problema público. No dan respuesta pública, no tienen ningún tipo de control, no tienen ningún tipo de legislación sólida o investigación sobre sus actividades, simplemente actúan en un marco de impunidad que todos tácitamente, tanto en Estados Unidos como en España con el CNI, tenemos aceptado, integrado, y que las cosas funcionan bien así. También podrías, no sé si podrías señalarnos algunos de los conflictos o hitos principales que se han dado en la ciberguerra, pues desde que se puede datar su comienzo, ¿no? Algún hito histórico concreto que pueda darle una imagen a la gente de qué es esto de la ciberguerra. Vale, para que la gente entienda, vamos a tratar de ver dos tipos de ciberguerra, que después, si podemos y tenemos tiempo, pues me gustaría que abordásemos. Uno sería el de ataque a máquinas, por decirlo de alguna manera, a máquinas, infraestructuras tecnológicas de un país, y otro que sería un poco diferente, que sería a través de los medios digitales atacar a la población a través de propaganda, manipulación de la información y otro tipo de desarrollo, ¿no? En el primer bloque, en el que sería máquina a máquina, pues aunque se han tratado de rastrear antecedentes, el más clásico es una cosa que se llamaba Stuxnet, que es un virus, un adware que se detectó en Irán. Lo explico muy brevemente. Irán trató de desarrollar una tecnología nuclear, en principio para fines pacíficos. No hay datos que, por lo menos en esa época, no había datos públicos para decir que fuesen otros fines. Y tenían un problema con las centrifugadoras de ese proceso, y es que las centrifugadoras se rompían a una velocidad alarmante y nadie sabía por qué se rompían. Hasta que, con el transcurso de los años, un laboratorio bielorruso pues identificó que estaban infectadas por un virus que no se sabía muy bien cuál era su procedencia, aunque después con ingeniería inversa, que se llama, pues se ha, casi con toda seguridad, casi al 99,9% de seguridad, pues se hizo entre Estados Unidos e Israel. Este ejemplo, por ejemplo, de máquina a máquina, pues se ha replicado con otro malware que se llamaba Industroyer, que durante 2014, pues todo el mundo recordará que hubo un conflicto, una zona de Ucrania que se quiso escindir y anexionarse a Rusia, y entonces, como se creó una zona de conflicto bélico, casi una guerra civil en esa zona, pues, entre muchas comillas, supuestamente los rusos atacaron la infraestructura eléctrica ucraniana a través del uso de esta herramienta que se llamaba Industroyer, y echaron hacia abajo pues varias plantas de energía de Ucrania, causando pues mucho perjuicio, porque no es precisamente un país tropical. Y en el otro aspecto que mencionaba, el otro tipo de modelo de ciberguerra que se está dando, pues nuevamente los ejemplos clásicos son probablemente de origen ruso, como fueron el de Estonia y Georgia. Estonia, simplemente por una, querían retirar una estatua de una estatua de homenaje al soldado soviético, y eso provocó una respuesta airada de Rusia y que se cayese toda la red digital de Estonia. Que sorpresivamente Estonia, cuando cae la Unión Soviética, decide apostar muy fuerte, de una manera muy fuerte, por desarrollar toda la tecnología digital, y era probablemente, si no el país del mundo, pues seguramente el segundo o el tercer país del mundo en esa época más integrado en tecnología digital, desde DNI electrónico, desde pagos bancarios a través de Internet, desde cualquier aspecto de la vida que se pudiese hacer a través de las redes digitales, pues el gobierno estonio se había comprometido y lo estaban implementando. Entonces, la caída de ese tipo de red pues fue un auténtico caos momentáneo, duró 3-4 días, pero fue un auténtico caos para todo el país. Y Georgia pues pasó tres cuartos de lo mismo, con una región que se llama la Transnistria, que se quiso independizar de Georgia porque estaba más próxima a Rusia. Los rusos nuevamente no aceptaron muy bien esa dinámica y atacaron a Georgia. Básicamente esas cuatro que he mencionado son las más clásicas, para que la gente entienda de por dónde van la ciberguerra y cuáles son los dos principales caminos que está cogiendo el asunto. esto, a mí, bueno, una de las cosas, pues poniendo por ejemplo la guerra de Irak, ¿no? Y todas las grandes protestas que hubo aquí en España contra la inclusión de este Estado, ¿no?, dentro de los países que entraron a esa guerra, ¿no? Claro, la forma de desarrollarse que tienen estas ciberguerras nos excluye totalmente a la población civil para que podamos protestar contra algo que no sabemos que está ocurriendo, ¿no? Espera, que me mandan otra pregunta desde la mesa. Esa era mi pregunta, simplemente iba a desarrollarla, que si los métodos como de activismo antibélico, digamos, en estos casos podrían ser los tradicionales de siempre, como manifestaciones y demás, o si los usuarios, los ciudadanos a nivel usuario, podríamos contribuir de alguna forma más activa usando la tecnología propiamente para combatir este tipo de ciberguerra. Vale, una pregunta interesante y bastante compleja. Para comentaros y poder responder a las dos preguntas, en primer lugar, voy a comentar muy brevemente cuáles son las dinámicas que se buscan con la ciberguerra. Con la ciberguerra se está buscando una dinámica un tanto perversa, y es una dinámica de ataque rápido y destrucción total. No se busca tanto algo así, por poner un ejemplo, no se busca tanto la precisión de un bisturí, ¿no? Por ejemplo, lo que se hace con los drones, que es una auténtica salvajada. Pero para que la gente me entienda, con un dron se localiza un objetivo y ya está. Con un ataque cibernético, una ciberguerra, tal y como se está planteando, se busca inutilizar completamente la infraestructura de un país. Eso crea una lógica en la que no puedes negociar con el país desde las estructuras estatales, sino que te tienes que asegurar o unas contramedidas muy fuertes que logren neutralizar cualquier amenaza y a su vez amenacen con destruir el país que te agreda, o un ataque masivo que inutilice cualquier tipo de contramedida, ¿no? Dicho esto, tenemos las perspectivas de lo que nosotros denominamos ciberpaz, que son unas perspectivas muy interesantes y que estamos tratando de desarrollar, desde, por ejemplo, desde el grupo en el que yo trabajo, con la profesora Beatriz Freiro, pues estamos tratando de desarrollar una modelización de la ciberpaz para ver cómo podríamos actuar en ese terreno. En principio, nosotros hemos identificado tres tipos de campos prometedores para hacer. El primero sería, por supuesto, el ciberactivismo, como se está viendo, y el ciberactivismo tiene que ser complejo, en el sentido, si todo lo que es la infraestructura digital está cada vez más presente en nuestras vidas, el ciberactivismo tiene que nutrirse de las dos partes, en el sentido, como grupo social tenemos que hacer presión para que se legisle y para poder tener espacio para conducir Internet de la manera que nosotros queramos, no de la manera en la que los gobernantes quieran que se construya Internet, pero dentro de la red tenemos nosotros también que organizarnos y crear espacios de apoyo para lograr participar por lo menos de este debate. No digo tanto de la solución, porque habrá que ver en qué manera podemos participar de la solución, pero sí tenemos que poder participar del debate que se está haciendo. Uh-huh. Después tenemos otras dos propuestas que también se están haciendo, que las comento brevemente porque son realmente interesantes. Una es usar toda la capacidad digital para crear, por ejemplo, algoritmos, inteligencia artificial que nos permita tanto identificar o rastrear aquellos puntos conflictivos donde podríamos o deberíamos actuar, o una serie de, por ejemplo, había traído, comentando, hace poco salió en prensa un ex militar israelí que se llamaba Lieberman, que cogió lo que sería el programa de Minecraft y lo que hizo fue adosarle un pequeño traductor, de tal manera que, por ejemplo, si yo juego desde España y una persona juega desde Israel, pues mi texto que yo escribo en Minecraft directamente se traduce al hebreo y la gente que está en Israel pues entiende que yo estoy hablando en hebreo, porque en principio no se le dice cómo funciona esa herramienta. Esto se aplicó entre comunidades de niños israelitas y niños palestinos, de tal manera que cuando llevaban 3-4 semanas jugando, y acabó la propuesta, se reunió en una sala a los niños para presentarse. Entonces, pues los niños al principio se quedaron muy extrañados, porque en principio al que veían era al enemigo tradicional de su pueblo, y la reacción fue muy curiosa, porque le invitaron a decir su nick, el nombre este virtual que se tiene en red, y cuando mostraron los nick, pues primó más que el odio que se inculcaba culturalmente, primó más la experiencia de, oye, con esta persona he colaborado, con esta persona he compartido, con esta persona me ha ayudado a desarrollar mi creatividad, a desarrollar un juego colaborativo como es el Minecraft. Entonces, pues fue una experiencia totalmente alucinante, porque se rompen completamente estas dinámicas destructivas y un tanto locas que tenemos en torno a la guerra. Podríamos entender esto entonces como una tecnología de ciberpaz, ¿no? O sea, en este sentido de que estáis ahora desarrollando ese término y esas herramientas y estrategias. Totalmente. Lo bueno y lo malo que tiene, como cualquier tecnología que crea el hombre, es que con lo digital tenemos una serie de potencialidades muy grandes y una serie de riesgos también grandes. El problema está en que esas potencialidades poco a poco se están marginando, en el sentido de que estamos demasiado acostumbrados a que tengamos una especie de padre abstracto protector que nos diga qué contenidos tenemos que consumir, qué cosas tenemos que ver y qué cosas tenemos que hacer en la red. Y tenemos muchísimo menos desarrollado la parte de cómo nos podemos juntar, cómo podemos colaborar y cómo podemos construir el mundo y la tecnología que nosotros necesitamos y queremos. Desde este punto de vista, lo que nosotros reivindicamos es: vamos a centrarnos en ese punto y no tanto en el aspecto de censura, de control, de tener una especie de gran hermano que continuamente nos está limitando las posibilidades que nosotros podemos alcanzar. Uh-huh. Javi, me piden otra pregunta desde la mesa. Sí. Sí, y perdón porque te he dejado todavía sin hablar la tercera opción de ciberpaz, y era, teniendo en cuenta que parte del problema es que somos objetivos muy fáciles cuando centralizamos el poder y ponemos, por ejemplo, una gran infraestructura y todo nuestro poder ahí, ¿no sería buena idea, como propone Software Libre, apostar por la descentralización de todas las infraestructuras dentro de lo posible y de todo el poder? Sí, entiendo esa postura, pero aquí tengo que hacer un poquito de abogado del diablo, ¿vale? Entiéndaseme a lo que me refiero. Los problemas son un poco complejos y la centralización es verdad que permite, en determinadas situaciones, permite respuestas más eficientes, ¿vale? Entonces, en los casos en los que yo he dicho, en los casos en los que tenemos que responder a un ataque duro que está ya entrando, que lo tenemos encima, es verdad que las estructuras centralizadas, en principio, permiten una respuesta un poco más eficiente, ¿vale? Dicho esto, por supuesto, la propuesta que estás lanzando es la parte que tenemos que desarrollar, en el sentido de que no creo que tengan que ser excluyentes, creo que tienen que coexistir y tienen que hablar mutuamente. La estructura central tiene que hablar con estructuras que funcionen de una manera más horizontal para que, de una manera conjunta, nos amoldemos y que cada estructura sepa funcionar bien según los requerimientos que permite, ¿no? Una estructura centralizada no va a permitir una socialización buena, no va a permitir un desarrollo bueno, orgánico, pacífico y libre, y una estructura horizontal, la parte de respuesta ante una agresión, pues va a ser un poco más complicada, más dificultosa. Bueno, también está el enjambramiento digital, que es juntarse toda la gente que quiera trabajar en temas de ciberseguridad y que estén como reclutados para eso, para apoyar. Claro, porque para mí no sería lo mismo estar pensando en una central nuclear, que evidentemente tiene que tener unos niveles de seguridad máximos, que pensar en una red de comunicación como red social, que se están cayendo mucho, de manera muy extraña, las grandes estas corporativas últimamente, que dices, bueno, es que no puede ser que se paralice un país porque se han caído las dos redes centrales privativas mayores. Si hubiera miles de redes centralizadas, a lo mejor no es tan fácil atacarlas. Claro, totalmente, estoy de acuerdo contigo. El problema está en que, bueno, pasa un poco por, aunque nos salgamos un poquito del tiesto, pero yo generalmente cuando comento este tema suelo compararlo un poco con la vivienda. tenemos que ver si la vivienda es un objeto de mercado o la vivienda es un bien público. Si la vivienda es un bien público, no puede ser un objeto de mercado. No, son incompatibles. Pero si la vivienda es un objeto de mercado, pues se producen todos estos problemas. Con Internet está pasando un poco lo mismo. Si consideramos que la tecnología digital es un bien público, pues tenemos que construir la estructura que tú estás diciendo y tenemos que protegerla de una determinada manera. Sin embargo, si entramos en la lógica de que Internet es un bien privado, el bien que suministra una determinada compañía, pues comenzamos a entrar en estas lógicas de contradicciones en las que no podemos avanzar y cualquier avance se convierte en un retroceso. No sé si se me está entendiendo. Sí. Maravilloso. Ha quedado clarísimo, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Javi, por aquí. No sé si nos queda alguna pregunta más. Por aquí parece que no, en la mesa. Te emplazamos... Tengo que hacer el chiste. Haz el chiste. No sé qué chiste vas a hacer. El ciberamor y no la ciberguerra. Me voy de aquí. Oye, así un pedazo de broche. No, sí, desde luego. Que muchísimas gracias, Javi. No sé si quieres añadir algo más para cerrar. Si no, nosotros te queremos emplazar a que vengas otro día tú con tus compañeras a hablar de esto de las tecnologías de paz, de todos estos movimientos asociacionistas que estáis proyectando, que nos parece muy, muy interesante. Y a ver si en ese programa podemos dejar de lado la palabra ciberguerra y centrarnos en la construcción que nos interesa. Pues muchísimas gracias. No, poco más que añadir y un placer, tío. El placer ha sido nuestro. Un abrazo muy grande de parte de todo el equipo. Venga, un abrazo. Salas, ¿qué estamos escuchando? Pues esto es unos señores que se llaman Noir de Co. Que... ¡Oh, la la! Que no son franceses, creo. Creo que son americanos y hacen este rollo ahí de synthwave, banda sonora de Blade Runner, muy bonito y muy bueno. ¿Estás apuntando a Aurora? Muy sí. Cyberpunk y sí. Nada. Y vamos a empezar lo interesante, con la chufla. La bufa y la yusa. Con la bufa. No se te oía alemán imposible, que se te oía ahí como de fondo. Pues tus muertos pisados. Eso. Oye. Estaba diciendo que empezamos con la chufla. ¿Pero qué chufla? ¿De qué me, qué, con la molla. ¿Qué me estás contando? Con la yusa. Que pongas el tema. It's a piece of cake, it's like a pretty cake. If the way is hazy, you gotta do the cooking by the book. You know you can't be lazy. Never use a messy recipe. Memética avanzada. If you do the cooking by the book. Memética avanzada. Let me see you back it up. Drop that ass down, load it, pick that motherfucker up. I'll bring it down, bitch. Let me see you back it up. Drop that ass down, load it, pick that motherfucker up. Now back that pussy, she's a motherfucker. Hey, back that pussy, she's a motherfucker. Now back that pussy, she's a motherfucker. Hey, back that pussy, she's a motherfucker. It's a piece of cake, you make a pretty cake. What? It's the way it's hazy. What? A ver, qué mierda. What? What? Can't be lazy. Yeah. Use a messy recipe. What? The cake will end up crazy. Yeah. If you do the cooking by the book, yeah. Then you'll have a rub that shit, it's yours, bitch. Grab it, dick, it's yours. A ver, cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está sonando? ¿Qué estás haciendo? Esto es música meme, un maravilloso mashup de la Lazy Town, la muchacha esta que no me acuerdo cómo se llamaba, con Lil Wayne. Entonces te está mezclando un tema que habla de cocinar una receta con el tío diciendo ¡Bitch, what?! Y movidas súper gangstas y raperas. Y pornográficas y, sí, sí. Y machistadas a tu tiple. Entonces este tema es bastante famoso de la época de los mashups. Puto. Ya iremos poniendo más. Un hitazo como una casa. Claro, claro. Millones de visitas. Esta es la sección oblonga de posapocalipsis. Por supuesto. ¿No? Pues mira, trayendo la médula oblongata. Oblongata. Voy a abrir la sección con una chorrada impresionante que es. ¡Que empiecen los memes! Esto es posmodernismo en estado puro y me parece brutal. Bueno, pues a ver, una tal señora Marianne Deborah Williamson, ¿vale? Que es candidata por el Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Autora de libros tan interesantes como Cómo vivir para siempre o El gospel de acuerdo a Jesucristo, ¿vale? Uh-huh. Tiene unos tweets que son de locura total, ¿sabes? Tweets que lees cosas como, atención, que os lo digo, la magia es cuando preguntas al universo que trabaje para ti. Los milagros son cuando tú preguntas al universo qué puedo hacer por ti. Es como un Pablo Coelho, pero de la política, ¿no? Pero añádele evangelismo súper loco. Y con movidas tecnológicas también. Te mezcla el rollo súper cristiano total con movidas de tecnología, de tenemos que meter la tecnología en las iglesias, propongo que todo el mundo le den un dispositivo para que pueda leer los salmos en la iglesia, como un iPad. Pero es una señora que a la vez te habla de que los ángeles existen y están entre nosotros, ¿vale? Uh-huh. Pero de verdad, o sea, no es... Eso fue lo no de Evangelion. Pues claro, Evangelion. Ahí te voy. ¡Evangelion! Bueno, y lo mismo que te habla de... Lo mismo que te habla, que los ángeles existen entre nosotros, te suelta maravillas como esto, que viene, el valor no se deriva del trabajo, se deriva de la propia realización como persona. Todo lo que hacemos para ayudar a la gente a expresarse a sí mismos, a un nivel superior, añade valor a la economía. O sea, que como el imbécil del Jodorowsky, el tuit maravilloso ese que puso el otro día, ¿no? No, pero esta mujer está hablando de ayudar a la gente a expresarse a sí mismos como forma de valor económico. O sea, que es brutal. Bueno, pues ese tuit y tanto hablar de milagros y de ángeles ha hecho que la gente abriera una cuenta de Facebook de memes con citas de esta señora y tuits de estos famosos como el que acabo de leer, que precisamente este es el que compartió ella. Los pone sobre fotos, sobre fotogramas de la serie Neon Genesis Evangelion. Obviamente, de coña, por el discurso tan loco que tiene la tía. Bueno, pues la tía comparte ahora memes de estos suyos, claro, con fotos de Evangelion, pensándose que es en serio, pensándose que son fans suyos. Claro, no entiende el bajo nivel de ironía de lo que está contando con que la gente lo comparta como riéndose un poco de ella. Pues no, esa señora... Pero a mí no me extraña nada, porque si conocéis el mundo de Instagram, que está lleno de frases estas de Paulo Coelho, que parecen... hechas por algoritmos sin sentido, pues había un estudio maravilloso que conectaba el tipo de frases estas sin sentido de Paulo Coelho con el nivel intelectual de la gente. Y cuanto menos nivel intelectual de la gente, más probabilidad era que le gustara a la gente las frases esas raras de Instagram. Es que no me extraña nada. No sé, a mí todo este tema me ha parecido un ejemplo de la posmodernidad más absoluta del siglo XXI y es maravilloso. Otro ejemplo grandísimo es otra que traemos aquí, Vacías Alas y yo, que supongo que alguien podría conocerlo, pero bueno, para los que no estéis metidos en memes, que nosotros aquí somos... A mí no los... me gusta mucho porque me parece una mierda esto. Pero se está desarrollando de una forma súper... Pero como se ha hecho muy fantástica, famoso, pues tenemos que contarlo. Porque, bueno, sí. Por aquí, bueno. Aquí venimos los curadores de memes a traeros el filtro de toda la memética, ¿no? Pues claro, sí, claro. Por si no queréis chuparos las 20 horas de Facebook que nos comemos al día, estoy yo. Yo quería traer más cosas underground, pero no, al final yo hablamos de decir, del mainstream. He de decir, una persona de esta radio a mí me ha dicho literalmente, oye, pero tu amigo el Vacía Salas vive en Facebook, ¿no? Y es verdad. Paga su alquiler ahí. Llevo durante años pagando la cuenta premium de Facebook de $500 al mes. La shitposting premium. Y estoy volcando poco a poco mi mente en la nube de Facebook. Para que libemos de tu sabiduría. Todo. Exacto, exacto. Tú sí que pues yo siempre que puedo meter ese verbo, tío, libar, lo meto. Líbala. Bueno, a todo esto, que veníamos a hablar del meme este de Storm Area 51, ¿vale? Que es básicamente un montón de gente en internet, sobre todo frikis, ¿vale? Que se quieren poner de acuerdo para invadir el Área 51 de Nevada, ¿vale? El desierto de Nevada, para sacar a los aliens. Y toda la tecnología que nos oculta el gobierno estadounidense. Con, además... sacando, han entendido muy bien cómo funcionaría una revolución, diciendo que, claro, que si son demasiada gente, el gobierno no los puede parar a todos. ¿Vale? Entonces, parecía una chorrada, como una casa, pero se están apuntando hasta famosos y personalidades incluso inteligentes, ¿vale? Se están apuntando. Obviamente de coña, me imagino, ¿vale? Pero le están dando su apoyo. Hasta el punto de que, por ejemplo, el hotel más cercano, el Área 51, ya tiene reservadas todas las habitaciones, ¿vale? Cuando esto va a ocurrir supuestamente en septiembre. Bueno, están surgiendo incluso fotos sobre supuestas reuniones que están teniendo el ejército estadounidense con militares explicando cosas como, por ejemplo, el Naruto Run, que para los que no lo conozcan es cómo corren los personajes de Naruto, ¿vale? Que sería... Para esquivar las balas. Claro, que se supone que te permite esquivar las balas. Para esquivar los kunais. ¿Sabes? A mí me encanta la idea de que se estén gastando recursos del ejército estadounidense en explicarle a generales o a gente cosas como el Naruto Run, ¿vale? Parece también posmodernidad en su estado máximo. Y bueno, luego, es correr agachado hacia adelante y con los brazos, colgando hacia atrás. Está demostrado científicamente que vas muchísimo más rápido. Hombre, claro, es como una flecha humana. Y luego está la versión europea de Storm Area 51. Joder, es que no nos cansamos de ser una versión de Estados Unidos. Sí. Que hasta claro. Para los memes, tronco. Pues Storm the Vatican, que es ir todos juntos al Vaticano porque no nos podrán parar. Pero no acaba ahí la cosa, porque a alguien se le ha ocurrido que la mejor de las versiones de este meme es hacer que los del Vaticano sean los responsables del Storm del Área 51, consiguiendo así que sean aliens versus Predators. Qué bonito. Y ahí es donde yo creo que se tiene que acabar este meme y todo el mundo olvidarnos de él porque ya ha sido suficiente. Pero lo que no sabéis es que estos memes que empiezan como broma luego se quedan por ahí, como lo de que el hombre no fue a la luna, y ahora hay una política de Valencia, que es diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados por Castellón. Sí, claro. No, Valencia, perdón. Que se lo cree. Sí, que sí. Decía que no hubo... Que el hombre no pisó la luna. No, claro, porque ha visto el documental ese de mierda que dice que era una película de Stanley Kubrick. Es muy bueno que al final dice, oye, que era todo mentira. Pero la gente no lo ve al final, se quedan dormidos por culpa de la dos, que llega a ser muy pesada. Es que la gente no se acuerda, pero es exactamente lo mismo lo de la Tierra plana. O sea, lo de la Tierra plana empezó como un meme y un troleo de gente diciendo que se creían que lo de la Tierra plana era verdad para vacilar a otra gente en plan de... Oye, que la Tierra es plana. ¿Pero qué dices? ¿Eres tonto? No, no, que sí. Y se convirtió al final en algo real y hay gente que se lo piensa de verdad. Pues nada, así nacieron las religiones. Que es precioso. Como lo de la gente que dice que Portugal es España, ¿no? Claro, es verdad. Gente que hace pensar a los demás que creen de verdad que Portugal está dentro de España. Pero claro, son estadounidenses en su mayoría. Americanos. Gente no, americanos, claro. Era un hombre, ahora es poli. Todas estas cosas que ya sabes. Y bueno, como esto se va acabando, voy a proponer... Yo he seleccionado un tema para acabar, para daros una sorpresa. Vale, pues digo esto que es importante para que lo miréis todos porque es precioso y ya pues se acaba. A mí Instagram me parece una mierda, ¿vale? Porque ya está. Porque normalmente no hay buen material de memes y los memes buenos están en los grupos de Facebook donde están todos los putos locos del mundo. Haciendo mierda. Pero hay una cuenta de Instagram que se llama arte.por.espana. Sí, la he visto. Que que sacan, yo que sé, imágenes loquísimas de... Memes para defender la unidad de España. Exacto, ¿no? Eso es. Dice, hola, somos dos estudiantes de arte políticamente incorrectas, sentimos nuestros colores rojigualdos. Y pone, antipodemitas, we love Spain West. Spain West. Es una mezcla entre Kanye West y España. España West. Y entonces tienen aquí imágenes donde te comparan la esvástica con Peppa Pig. En plan de, te ofende la esvástica, pero no te ofende Peppa Pig. No eres un español de verdad. Yo qué sé, es brutal. O sea, buenísimo. Es el único Instagram que me interesa. Lo demás es basura. Eso, arte por España, publicidad desde aquí a tope. Pues os amamos. Pues muy bien, pues vamos con un temita de rap, ¿no? Dale, dale, caña. Está el Eminem hablando de lo único que ha comido durante toda la adolescencia porque no sabe cocinar. Mom's spaghetti. Los espaguetis de su vieja.